probando un micro nuevo, porque el micro que tenía, el micrófono Boya, haciendo las especificaciones BY1, muy largo, muy, muy largo, pues se había tirado a muerto y no grababa. Y ha sido muy duro, porque he grabado dos podcasts y los dos los he perdido, porque como no he grabado la pila y no vi, no vi el indicador de entrada de audio, pues he perdido todo como la lágrima en la lluvia. Y aquí son un micrófono Behringer Ultra Voice XM8500, un micrófono de los grandes, de los de Cantar Parroquia y de los de Cantar ahí todo pesado. Estoy en puestas de tecnología. Tranquilos, que están en la política. Como veis, los estoy separando. Para no mezclar temas, porque sé que a algunos no os gusta lo mínimo el tema de política, a muchos sí, y más que sí, amablemente me lo hacéis llegar. Pero, bueno, vamos a seguir, somos respetuosos. Y, oye, si tenéis dos podcasts en un día, mejor, mejor que mejor. Bueno, la semana pasada, hice cerrar el poco, tuve un congreso de mi trabajo y mucho trabajo por la vida del estudiante. Si se puede levantar por ejemplo, no montar el chiringuito, estar todo el día teniendo gente, haciéndote simpático, cuando se acaba, desmontar, ir a otro sitio donde tenemos otro evento, estar con gente, más visitas, etcétera, por lo cual, todavía estoy recuperando, se va a decir mayor, estoy recuperando del tute que supone estar, pues, además todo el día de pie, a pie parado. Cuando estuviera caminando, yo camino muchísimo. Si estuviera caminando lo llevaría mejor, pero es que no, es que está ahí a tieso, parado, y wow, es bastante más cansado estar quieto que estar caminando, ya sabéis. Bueno, pues hoy tengo ahí algunas noticias tecnológicas, algunas reflexiones tecnológicas para nosotros, y lo primero es que se apaga móvil en general, es un portal de blogs tan potente que se enteran de cosas antes de que nadie se entere. Y la noticia ha salido en Chapada Móvil y algunos como El Otro Lado, otros sitios, pues sí se han hecho eco de ella, pero no, pero siempre citando a Chapada Móvil. Y la verdad es que Vodafone va a ofrecer el próximo día 9 de diciembre fibra simétrica, una conexión simétrica, tanto de bajada como de subida. Lo mismo, sin necesidad de solicitarlo y sin pagar un solo euro. Yo, como usuario de Vodafone Compradora, pues mi conexión de casa y una línea de teléfono móvil que me dieron, entre comillas, de estas cositas que te dan para que te quedes, pues mira, tan contento, ¿no?, que me voy a subir la velocidad de subida. Yo ahora tengo 120 megas de bajada con 10 de subida y estoy muy contento con la velocidad de subida. Pero como dice el señor Cabrera, cuanto más mejor. Es decir, si me quieren dar 1.200 megas, bienvenidos sean, siempre sea por el mismo dinero. La cosa es que, bueno, es para los clientes que tengan FTTH, que somos, pues, prácticamente todos. Dice que va a ser de forma progresiva, pero bueno, que gracias a que contento del mismo día, ¿no? Yo estoy muy, muy contento, very excited. Aunque tengo mis dudas, tengo algunas dudas. Yo recuerdo que Yastel fue la que comenzó con el tema de la fibra simétrica. También Yastel, nosotros, mi amigo Domingo Marco, que también fueron los que empezaron a dar un mega de conexión. Y yo recuerdo cuando le dije, se lo dio a mi amigo Marco, que le estaba alucinando, ¿no?, un mega, madre mía, porque yo tenía 250K. Y tú ahí comparas la velocidad, un mega, y decía, oye, ponía un mega, la navegación se nota. Y ahora, ¿no?, luego ya cuando mi operador ya.com me dio un mega, pues sí que se nota, esto sí que se nota un montón. Bueno, pues, ¿qué cosas, no? ¿Qué cosas? Un amigo, recuerdo que un amigo tenía su despacho de Yastel con creo que eran 300 megas simétricos y él me decía, vente, toma solamente para nadie, vamos a probarlo. Y bueno, era alucinante, ¿no? Qué gustazo tener una conexión simétrica, qué auténtico gustazo. Lo que sí me di cuenta de Euskal, que tiene ese ancho de banda prodigioso, y además que nadie lo usa, o bueno, muy poca gente se conecta a internet de Euskal, la gente juega y con subir vídeos a YouTube. Yo pensaba, bueno, este vídeo se va a subir en 2 segundos, porque con el ancho de subida, o sea, la subida que tengo, pues no, resulta que, aunque yo tuviera, no lo recuerdo, ¿no? Pero suponer que yo tenía 100 megas de subida, 100 megas de subida, el vídeo no subía a una velocidad de 100 megabits por segundo, no. Subía una cantidad alta, muy alta, pero no al máximo de mi ancho de banda de subida. Y luego sobre otro lado, con otras conexiones que me ha ocurrido. Pero luego, ahora sí, con mi 100 megas subo a 10 megas. Estoy súper contento. No solo para subir a YouTube, también para cosas como Periscope, que la gente me dice, o sea, que bien se ve. La cámara del iPhone se ve muy bien, la frontal. También con el iPod, el iPod también una cámara fabulosa. Pero una buena cámara unido a un ancho de banda, guay, pues hace que las cosas se vean bien a nivel de Periscope, a nivel de subida de vídeos. Y luego, cuando tenía que subir vídeos, y me pasaba la noche entera para subir un vídeo de 15 minutos. Ahora subo vídeos que a veces he subido este año. Se han subido vídeos de estos largos. Entonces me pongo la cámara a grabar y lo pongo todo ahí a la cámara rápida y subo vídeos de 40 minutos. Hago 4 cosas y en poco tiempo ya está subido el vídeo. Es fabuloso. Así que subir contenido está muy bien para los que producimos contenidos. Bien, por razón, otra semana sonar. Y de hecho, Movistar en el año 2014, el año pasado, Movistar anunció que tenía previsto implantar 1000 megas de conexión, un gigabyte por segundo. 1000 megas de conexión, bueno, esto es lo mismo que ofrece Google Fiber en algunas ciudades, no en todas. Y esto es lo que ofrece una empresa que, si no me equivoco, se llama Barabo. Y esta empresa, pues, está ofreciendo también en unas poquísimas probabilidades 1000 megas de conexión. Una barbaridad, ¿no? Pero a eso vamos, ¿eh? A eso vamos. Movistar tiene una fabulosa red de fibra óptica, ha invertido un pastizal y quiere destacar. Vodafone va un poco a remolque. Es que Vodafone va incluso por detrás de Orange y siempre con unos precios a veces y algunos palitos, pero no le queda otra que posicionarse con los grandes si quieren competir. Lo que pasa es que ya también llega un momento en el que dices, tú vale 1000 megas, qué bien, ¿no? ¿Y por qué no 2000 o 7000? Y pues llega un punto en el que te da igual, tú no vas a usar 1000 megas. Las conexiones que tenemos son bárbaras, son fabulosas. 50 megas de bajada, yo me acuerdo cuando teníamos la DSL que te decía hasta 20 megas, no cogía los 20 megas ni de gasolina. Y si algún amigo te había dicho, pues yo sí tengo 20 megas, ¿no? Qué suerte, no hay ninguna barbaridad. Luego te quedan 1 mega de subida, con lo cual a mí me daba bastante ridículo, pero ahora sí, tenemos la fibra óptica y la fibra este lugar. Pues podemos tener esas fabulosas y alucinantes velocidades. Esperemos que cunda ahí el ejemplo. La otra noticia que ha salido de Vodafone es que van a sacar una tarifa nueva, una tarifa Vodafone One XL con 10 gigas. ¿Qué dices tú? Bueno, 10 gigas, que Vodafone no daba 10 gigas, no daba 10 gigas. Tampoco 6 gigas. 8 gigas tenía una tarifa. Pero por ahí anda. 10 gigas. Esto te hace pensar, hoy en día los operadores se van a quedar muy atrás frente a otros operadores que a lo mejor cogen y te están dando 20 gigas. Más en el caso de Yoigo. Aunque estoy hablando con cuentagotas y ahora siempre lo oferta de manera limitada, en este caso para nuevos clientes. Curiosamente, ha salido la noticia de la tarifa infinita de 20 gigas de Yoigo, pero también ha salido otra noticia de que Yoigo va a hacer otra inversión multimillonaria para llegar al 85% del territorio nacional con 4G. Y esto porque es importante, para Yoigo es importantísimo, porque como tengo un acuerdo con Movistar y en aquellas zonas en las que no hay 4G, va a pasar a la red de Movistar, pues los números cobertura en 4G para que sea su red y pues ya poder hacer negocio. Pero yo te digo, mira, ¿qué es una red 4G? Bueno, voy a hablar, seguro que los ingenieros de telecomunicaciones se revuelven y echan espumarajo por la boca. Pero básicamente una red 4G es un operador que tiene una antena ahí en el alto del monte o en el alto del piso de enfrente, y esa antena está conectada por fibra óptica a su cuartito de servidores y a su red. Con lo cual en realidad es una red de fibra óptica que va a una antena. ¿Y la fibra de casa? Pues bueno, es una red de fibra óptica que hace un cacerín y luego, como explicaba bien explicado a Dioscor, luego te da un cable coaxial. Entonces, al final, lo que hay detrás es fibra óptica. ¿Y cuánto te pueden dar de fibra óptica? Pues lo que han demostrado los operadores es que les da igual darte 10 megas, 20, 100, 300 o 1000. Porque ya es fibra óptica y las posibilidades y las tecnologías y los protocolos de compresión y de tráfico de datos y cosas que se están inventando están permitiendo ofrecer esa barbaridad de datos. Que luego el cliente no los usa tanto. No los usa tanto hasta que llegó Netflix, que es lo que va a saturar el servicio. Pero bueno, tampoco hay que escandalizarse tanto. Yo creo que tiene que llegar a Netflix, que como dice, oh, es que Netflix, cuando sale House of Cards, el Internet de Estados Unidos se colapsa. No digamos tonterías, sí, vale, es cierto que la gente usa más, pero yo tengo en casa dos líneas coaxiales, una activo, el decodificador de televisión, y otra el router. Entonces, ¿qué pasa? Que porque tengo yo televisión, estoy consumiendo algo más, te dice el tío, oye, no te preocupes, que no, la tele no va a afectar a la velocidad, pero son independientes. Bueno, ¿qué va en televisión? Hombre, el 4K, pues habrá que verlo, pero yo sigo pensando que las autopistas de la fibra óptica permiten 4K y todo lo que echen. O ya otra cosa que nos quieren dar las ofertas con cuentagotas. Así que yo digo tiene, cuando la red que yo llegue a más y más y más, yo creo que no es nada difícil que nos puedan dar no solo 20 gigas, sino 100 gigas de hecho, ¿no? Que tú ya tienes ahí el cablecito conectado a la antena. Otra cosa que te diga el operador, oye, que si estás en la Puerta del Sol el día 31 de diciembre a las 11:55, pues seguramente por mucha fibra óptica y mucha gaita, pues a lo mejor no llega a las velocidades que el 4G promete. Bueno, es razonable, es comprensible. Pero yo creo que este nuevo camino en el ancho de banda, pues es innecesario. Es innecesario. Bueno, otra cosa de la que quería hablaros es de un website que se llama BlueStacks. BlueStacks es una aplicación para Windows que te permite, es un emulador de Android. Un emulador de Android en tu Windows. Es muy interesante. Era muy interesante cuando tú querías tener WhatsApp en tu escritorio Windows, en tu portátil, en tu PC, en lo que sea. Pero llegó WhatsApp web, web.whatsapp.com, y hoy en día es fácil tener WhatsApp en tu navegador. Aunque no es compatible con todos los navegadores, dicho sea de paso, por ejemplo, el Internet Explorer no es compatible, no es una gaita. Bueno, y ahora que tenemos WhatsApp en el navegador, ¿qué interés tiene BlueStacks? ¿Qué interés tiene que puedas correr aplicaciones de Android en tu PC Windows? Pues yo creo que tiene muchísimo interés, sobre todo para aquellos que sois jugadores, sois gamers, y os gusta mucho, la calidad de los juegos Android, que tiene muchos y muy buenos, pero lo pasa en una pantalla grande. Claro, darlo en una pantalla grande. ¿Por qué? Pues porque ciertos juegos son tan chulos, tan alucinantes, pero quedan limitados por la superficie de la pantalla. Por lo tanto, BlueStacks te va a permitir correr Android, creo que no son todas las aplicaciones que existen en la Google Play, pero sí una buena cantidad y disfrutarlo de día completo. Cuando yo estaba leyendo eso, estaba leyendo muchos vídeos de Shane Song, ONG, el tío este que grababa tutoriales sobre la Surface, que es un entusiasta de la Surface, pues yo pensé, ostras, pues esto me vendría muy bien para la Surface, porque a lo mejor, pues eso, hay jueguecitos que yo sí tendría, y a lo mejor un viaje largo de tren, pues me pararía mi partidita ahí en la Surface, pues con su teclado y tal. Pues sería la suficiente. Así que ahí lo tengo descargado, he visto algo de la Surface cuando tengo un rato a ese punto, y me gustaría comentaros un poquito, pues cómo va. Del tema de WinTablets, os voy a dejar tranquilos, ¿vale? Yo sé que algunos ya estáis ahí empezando a estar obsesionados, pero no es para menos. En día siempre me gusta hablar de las cosas que van a pasar. Evidentemente, no siempre acierto, pero cuando yo empecé a oír hablar en serio de WinTablets, la gente que sabe de lo que habla, la gente de WinTablets.info, el señor Tejedor 1964, si no me equivoco, si no digo mal su nick, pues empecé a pensar, ostras, aquí hay un filón, aquí hay un cambio de paradigma. Esta es el mundo de los tablets, pero para personas mayores, no para niños. El mundo de los tablets para gente que va a hacer cosas de personas mayores, con sistemas operativos de personas mayores. Y alguno dirá, oye, está diciendo de Windows, el eje, de Android, el eje, bueno, pues Android es un sistema fabuloso, eficiente, con muchísimas más posibilidades que iOS, pero que todavía se queda muy atrás si lo comparas con Windows 10. ¿Qué duda cabe? Pero tener las luces, lo que tienen las WinTablet asiáticas, que es el doble arranque Windows, arranque Android, bueno, pues es muy chulo. Lo que pasa es que aquí no es doble arranque, ¿eh? En BlueStacks es un emulador de Android que corre sobre Windows. Está corriendo Windows y por encima está corriendo como una aplicación más, pues el emulador es de BlueStacks. Pero pensad que lo que está moviendo BlueStacks no es un procesador ARM, es un Intel, es un que lo suele llevar a las Surface, un i3, un i5, un i7, lo que sea, lo que está moviendo eso, con lo cual es muy interesante. Y yo creo que a las Surface le sigue dando muchísimas opciones muy interesantes. Ya lo estoy escuchando todo lo que puedo sobre WinTablets, y acabo de escuchar el Google hablando sobre sus vicisitudes con la Chewy, ¿no? Primera Chewy, que a la hora de volver a Asia se van a reemplazar, por lo tanto, muy bien por los amigos asiáticos, nuestros nuevos amos, muy bien por ellos. Creo que es muy interesante, creo que ahora mismo están las cosas, lo decía el otro día en un podcast, una tabla como uno de ellos tiene el Metro Launcher, ¿no? ese escritorio compuesto de baldosas que está muy bien, está muy chulo, pero es un poco engaño. Para mí Metro es un poco timo. Tú tienes Metro, interfaz Metro, ahí están las baldositas, abre el explorador de archivos, el explorador de Windows, le das, se abre, y ahora se abre el escritorio, el explorador de archivos, con sus mini accesos directos y mini menús, y tú puedes ir mucho Windows Metro, pero al final es otra cosa. Bueno, pues no pasa nada, porque llegará, y si no lo veía ya, porque yo ya lo he visto, lanzadores de aplicaciones, launchers, escritorios creados para WinTablets. Tengo que investigar porque seguro que hay. Yo recuerdo un amigo de Twitter que lo conocí en un Starbucks, que él tenía un escritorio dentro de Windows. Un escritorio que emulaba muchos escritorios que hay en Linux, estos escritorios que tienen forma de cubo y puedes rotar, que te permitía crear varios escritorios virtuales, muy chulo, muy, muy chulo. Antes de que llegara a Windows Vista, que nada de esto, ¿eh? Así que fabuloso a todas luces. Yo creo que va a llegar y al final, pues, ¿qué hará Microsoft? Microsoft dirá, oye, que la gente usa estos escritorios porque son más útiles. Bueno, y luego vendrán las aplicaciones. Mira, mi aplicación tiene dos interfaces de usuario. Interfaz susurrada magra, muy interesante, como todo de Gigante las Hadas. Y dentro de poco, pues, dentro de poco, publicaré la lista de libros, que ahí seguimos leyendo libros. Y espero, pues, conforme pasen los días, también las elecciones nos dejen pensar un poco en tecnología, pues, hablaros de qué es lo que va a ser el 2016, según conversamos y sus locas profecías. Pues, amigos, eso es todo. Entrando con la grabadora Zoom y el micrófono.